Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid y que se dedica a difundir músicas de vanguardia, creativas, experimentales, de todas las épocas, de todos los estilos. Raras Músicas se emite exclusivamente por Ágora Sol Radio, por Radio Círculo y por Radio Almaina. Aquí estamos nuevamente con vanguardistas de todos los tiempos, como siempre decimos, y nada, vamos a poner a uno de los íconos de la vanguardia, que es John Cage, que habitualmente visita nuestro programa. Vamos a escuchar esta vez de John su The Perilous Night, La Noche Peligrosa. Esa es una obra de 1944 compuesta para piano preparado, el gran invento de John Cage, uno de los grandes inventos. Hay inventos materiales, que es la idea de poner objetos dentro del piano para alterar su sonoridad, ¿no? Eso es el piano preparado, invento de John Cage, pero también hay ideas conceptuales que justamente en el caso de Cage, importantísimas, ¿no? La indeterminación que él trajo a la música en el aspecto compositivo, compositivo o no compositivo, ¿no? Acá hay una revisión, ¿no?, del rol del compositor, influida fuertemente, por supuesto, por teorías más orientales, uno diría, ¿no?, religiosas o no. Como decíamos entonces, el piano preparado de John Cage y sus obras posteriormente tocadas por varios intérpretes están en la raíz de ese paso de Cage de la composición, como uno la conoce clásicamente, a las nociones de indeterminación. Justamente escuchando esta obra en particular en manos de varios intérpretes, Cage llegó a la conclusión de que por más que él tuviera ideas muy precisas sobre el sonido que quería y que requería del intérprete, de cada intérprete en particular, nunca iba a poder hacerse dos veces una interpretación similar, y a partir de ahí entonces es cuando comienza su interés por lo indeterminado, que cristalizaría a partir del 51 cuando introduciría el I Ching como parámetro de todas sus composiciones. The Perilous Night fue compuesta durante 1943-1944, es una composición previa, como decíamos, a esta etapa de composición indeterminada de John Cage, y vamos a escuchar esta grabación editada en 1991 en las manos de Margaret Leng Tang, tremenda pianista que fue reconocida incluso por el propio Cage. Dicho lo anterior, ¿no?, sobre sus preocupaciones con respecto a poder repetir una obra y a lo que él sentía cada vez que algún intérprete que no era tanto de su gusto interpretaba su música, este apoyo explícito de Cage a Margaret muestra que vamos a escuchar una versión plenamente autorizada. The Perilous Night consta de 6 trozos que, nada, los vamos a escuchar completos, por supuesto, duración total 12 minutos con 56. Solo decir que para Cage, cuando lo presentó esto en 1944, 5 de abril de 1944, fue la premier de esta obra en la ciudad de Nueva York, Cage lo presentó como un estudio sobre la soledad y el terror que vienen a uno cuando el amor se vuelve desdichado. Por lo tanto, estamos frente a una manifestación profundamente personal de John como compositor en el piano preparado. Margaret Leng Tang, ella sí, al piano preparado en 1991 con The Perilous Night, La Noche Peligrosa, de John Cage, aquí en Raras Músicas. Margaret Leng Tan al piano, preparado en la composición de John Cage de Perilous Night, La Noche Peligrosa, composición de 1943-1944, estrenada en 1944 en la ciudad de Nueva York. Una de las obras más complejas de John Cage para su gran invento, el piano preparado. Esto es música de vanguardia para siempre, un clásico de la vanguardia, podríamos decir, aquí en Raras Músicas. Vamos a continuar con otra aproximación a la vanguardia. Yo no sé si aquí vamos a hablar tanto de vanguardia como de mundos inventados así exóticos, que bueno, a veces la vanguardia también es eso, ¿no? Vamos a escuchar a Navas Concelos, gran percusionista brasileño, fallecido lamentablemente el año pasado. Navas Concelos, nada, en Brasil ya tenía una carrera de alcance nacional, obviamente, en sus años mozos, estamos hablando de hace 50 años más o menos. Y luego vino en la década siguiente, en los 70s, el gran break de Navas Concelos, hay que decirlo así, esto es como es, y está muy bien, ¿sí? Navas Concelos participó en una grabación extremadamente famosa de Egberto Gismonti, otro músico brasileño, pianista, guitarrista, compositor, que se llama Danza das Cabezas, ¿sí? Danza das Cabezas, al no poder ser editada en su país original, en Brasil, entonces Gismonti llevó las cintas al mejor postor y encontró nada menos que a Manfred Eicher, el productor y líder del sello ECM, con base en Alemania. Entonces, la edición del disco causó sensación en 1977 y recibió todos los premios posibles y claro, puso a Gismonti en el mapa internacional y también a Navas Concelos. Esto le valió un contrato para él solo con el sello, bueno, contratos en realidad en ECM. Todo se arregla con un apretón de manos y así es que tenemos este disco Saudades, el disco de Navas Concelos como solista, creo que tiene algún otro, para el sello ECM. Luego Naná continuó con una carrera espectacular acompañando a todos, Jan Garbarek, Pat Metheny, también compañeros de sello, pero también tocando con, bueno, como ya dijimos, con Egberto Gismonti, y formó el grupo, también editado por ECM, Codona, ¿sí? Con Colin Walcott, gran percusionista y sitar player también, con Don Cherry, fama Ornette Coleman, y el Naná, ¿sí? Por eso Codona. Grandes hitos en la carrera de Naná Vasconcelos, gran percusionista y también ejecutante del berimbau. En el track que vamos a escuchar ahora de su disco Saudades, no suena su berimbau, pero sí la percusión. En realidad es una fantasía realizada en el estudio con sobregrabaciones, donde Naná toca percusiones diversas, de diversas etnias, por cierto, sí, no solo brasileñas, también canta y utiliza prominentemente el gong. Grabado en marzo de 1979 en Ludwigsburg, en Alemania, esta es una composición de Naná Vasconcelos, Ondas na olhos da Petronila, Ondas en los ojos de Petronila, Naná Vasconcelos solo, él solo en todos los instrumentos y las voces, aquí en Raras Músicas. Thank you. Naná Vasconcelos, en 1979, publicado en 1980 en el sello ECM de Alemania. Naná Vasconcelos, de su disco Saudades, escuchamos el tema Ondas, ondas así como en castellano también, las ondas, ¿no? Naolios de Petronila, en los ojos de Petronila, el tema así con este aire, como dijimos antes, exótico. Obviamente hay un elemento brasileño también, pero nada, hay un uso del tabla y del gong y nada, la imaginación étnica, sin ninguna duda, de Naná Vasconcelos al servicio de estas raras músicas. Esto es nuestro programa Raras Músicas, que se emite en Ágora Sol Radio, en Radio Círculo y en Radio Almaina en Granada. Gracias a todos vosotros por escucharnos y a las radios por acoger nuestro querido programa. Raras Músicas, como dijimos al principio, es un emprendimiento de la Asociación Raras Músicas, es otra de las propuestas de la Asociación Raras Músicas, que aquí en Madrid promueve este tipo de manifestaciones sonoras, creativas y experimentales. Justamente podemos decir que tenemos una sesión próximamente, un directo de Raras Músicas aquí en Madrid, en concierto. Será la sesión número 62 este domingo 2 de abril a las 20 en el Centro Cultural La Tortuga, Tortuga, en la calle Espada número 6, Metro Tirso de Molina, aquí en Madrid, va a actuar un cuarteto altamente gallego, con los siguientes: Chefa Alonso, grande de la improvisación y otras manifestaciones altamente artísticas, musicales. Chefa Alonso al saxo soprano, Fito Ares, también venido de Galicia, al soprano también, clarinete y flauta. Jorge Frías es el crédito madrileño, toca el contrabajo, y también desde Galicia, en realidad hace años que viven aquí, Fer Lamas a la batería. Fito Ares también viene desde allí, y Chefa, no sé dónde está viviendo ahora Chefa, pero una habitual en la escena de la improvisación libre y de otras músicas muy creativas aquí en Madrid. Este cuarteto maravilloso va a tocar entonces en Raras Músicas, sesión 62, domingo 2 de abril a las 20, en el Centro Cultural La Tortuga, calle Espada número 6. Os esperamos. Vamos a continuar escuchando músicas extrañas de toda proveniencia, y es el momento ahora de presentar al Turtle Island String Quartet, ¿no? El Turtle Island sería la isla tortuga, ¿sí? La isla de la tortuga. Justamente ahora que vamos a tocar en la tortuga en la sesión Raras Músicas, Turtle Island es lo que toca. Turtle Island String Quartet ahora simplemente es el Turtle Island Quartet directamente, fundado en 1985 por David Balakrishnan. El cuarteto sigue hasta el día de hoy interpretando músicas diversas. Es uno de los primeros cuartetos, no el único, tampoco fue el primero total, pero uno de los primeros cuartetos de cuerdas modernos, contemporáneos, que se dedicaron a expandir el repertorio y a incluir, por ejemplo, obras de jazz. Estamos hablando de composiciones de Thelonious Monk o de Bud Powell, cosas así, ¿no? Además de un poco del repertorio clásico contemporáneo más habitual dentro de esos círculos, y también composiciones propias. Vamos a escuchar ahora unos tracks del debut del Turtle Island String Quartet, en una formación que incluía a los siguientes: Darrell Enger toca el violín, Irene Sazer toca la viola, Mark Summer toca el violonchelo, y el grupo dirigido por David Balakrishnan, que es también el violinista primero, sí, primer violinista. De este primer álbum, muy interesante, con los palos que mencionamos recién, 4 standards de jazz, otros 4 partes del cuarteto número 1 para cuerdas de el Balakrishnan. Vamos a escuchar el final del disco, que son unos 7 tracks que van con un solo título, que es The Decline of an American String Quartet Improvisations, o sea, el declive de un cuarteto de cuerdas americano, Improvisaciones. Ciertamente las improvisaciones van a tener un sabor clásico contemporáneo, vamos a escuchar música tonal absolutamente, es más, casi nadie podría decir que se trata de improvisaciones, pero efectivamente lo son, y entonces vamos a ver una manera distinta de aproximarse a la, como dicen algunos, composición espontánea. ¿Sí? Entonces, estas músicas que vamos a escuchar son completamente improvisadas por los 4 miembros del Turtle Island String Quartet, aquí en el declive de un cuarteto de cuerdas americano, Improvisaciones en Cuarteto de Cuerdas, aquí en Raras Músicas. Thank you.

Turtle Island String Quartet, de su grabación debut, de su álbum debut, Turtle Island String Quartet, ahora conocido como Turtle Island Quartet, el cuarteto americano de cuerdas, haciendo su Decline of an American String Quartet, el declive de un cuarteto americano de cuerdas. Improvisaciones. Escuchamos los tracks Recline, Decline, Geosyncline, No Lying, But No, Bending and Scherzoid. Esos fueron los temas de todas las partes de este Decline of an American String Quartet. Improvisaciones, ¿sí? Improvisaciones en el idioma, en el lenguaje de la música, no diría clásica contemporánea, pero improvisaciones al fin y sin duda una propuesta extraña aquí en nuestro programa de músicas extrañas, que es Raras Músicas. Raras Músicas emitido en Ágora Sol Radio, en Radio Círculo y en Granada, por Radio Almaina. Vamos a terminar nuestro programa de hoy con producción nacional más producción internacional. ¿Cómo es esto? Vamos a escuchar a Miguel Ángel García, el gran electrónico proveniente del País Vasco, de Bilbao, haciendo lo suyo junto a Seichiro Murayama, gran percusionista japonés, nacido en 1957 en Nagasaki, actualmente vive en Berlín. Seichiro tiene una aproximación muy particular a la percusión, más bien una cuestión textural es lo suyo en percusiones, más que tocar eventos así bombásticos o explosivos o con una gran demostración de técnica. Lo suyo, muy por el contrario, casi uno podría decir que es una aproximación minimal a la percusión y la voz que también ejecuta, pero debajo de todo esto hay un trabajo, como dijimos antes, de texturas sonoras, de armónicos muy precisos y en definitiva una música que nada nos traslada a otra dimensión absolutamente dentro de los cánones, de los parámetros de la improvisación libre. Por su parte, Miguel Ángel García, más ruidista que otra cosa en su electrónica, ofrece sus texturas también muy particulares, y lo que vamos a escuchar ahora son grabaciones realizadas entre 2013 y 2014 por ambos dos, pero por separado, cada uno en su casa, en su estudio, en su ciudad, y nada. Lo que tenemos aquí entonces es la electrónica de Miguel Ángel García, la percusión y la voz de Seijiro Murayama, y entre los dos, como rezan los créditos, la composición electroacústica, que es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar el track número uno de este Sayomon, que es el nombre del disco, y se llama Sa, o mejor dicho, Fa, porque es con Z, ¿sí? Nada, poseemos desde ayer esta copia número 24 de 99 de este disco fantástico, porque ayer, hay que decirlo, tocó aquí en Madrid Seijiro Murayama en solitario y fue espectacular. Entonces, nada, aquí vamos con esta producción hispano-japonesa, Miguel Ángel García a la electrónica, Seijiro Murayama a la percusión y a la voz en su Za, Za, de Sayomon, electrónica y percusión contemporáneas en Raras Músicas. Thank you. Miguel Ángel García, de España y desde España, con sus grabaciones en electrónica, Seijiro Murayama a la percusión y a la voz en el resto del disco, que aquí no se escuchó desde 2013-14, probablemente Berlín, grabaciones 2013-2014, que Seijiro fue cambiando de locación, ¿sí? Cada uno de ellos, entonces, electrónica y percusión, Miguel Ángel García, Seijiro Murayama, en esta composición conjunta, composición electroacústica, ¿sí?, porque escuchamos percusiones acústicas y una electrónica bastante furiosa a cargo de Miguel Ángel. Y nada, esta música fue editada recientemente bajo el título de Sashomon. Sashomon es el nombre del disco y escuchamos Za, su primer tema. Y así vamos a cerrar entonces nuestro programa de hoy de Raras Músicas, no sin antes recordaros que el domingo 2 de abril a las 20 en La Tortuga, en el Centro Cultural La Tortuga, en la calle Espada número 6, Metro Tirso de Molina, en Madrid, actuarán los siguientes: Chefa Alonso al saxo soprano, Fito Ares al saxo soprano, el clarinete y la flauta, Jorge Frías al contrabajo y Fer Lamas a la batería, tres galleguísimos y un madrileño, creo, ¿no? Jorge ya me dirá cuando lo encontremos y presentemos este Raras Músicas, sesión número 62, otro concierto de música creativa aquí en directo en Madrid. Gracias por acompañarnos desde donde nos estáis escuchando, Ágora Sol Radio, Radio Círculo o Radio Almaina en Granada. Hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Chau, gracias. Thank you.